que tu pueblo te bendice. Pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. ¡Vengan conmigo! Comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice. Pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Comandante, padre amigo, Hugo Chávez vencedor. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Rumbo al socialismo! Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero en esencia, patriota. ¡Pa'lante viviremos y venceremos! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, viernes 4 de marzo de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Lisder Ramos. En los controles, caramba, yo no conocía esa faceta de el estudiantísimo Luis Yerloyo. No, era un muchacho muy aplicado, nuestro Luis, trabajador, aplicado y encima es precioso. Por dentro y por fuera. Luis Yerloyo en los controles, quien les manda un beso y yo me le uno. ¡Mua! Con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en este universo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Lloviznando Cantos. Y bueno, y esto es un trabajo de edición que hizo nuestro compañero Javier Jaramillo en honor al comandante Chávez y también con un mensaje para el pueblo venezolano. Pa'lante, comandante. El comandante de verdad que es un ejemplo, ¿no? Debe ser un ejemplo de lo que es perseverancia, fortaleza, resistencia. Desde muy pequeño tuvo que enfrentar la pobreza, la adversidad, porque bueno, uno muchas veces se queja, oye, que cómo es posible que yo antes tenía y me compraba esto y me compraba lo otro y me iba de viajecito para Margarita en las vacaciones y ahora no, y bueno, y cónchale, que es que yo quiero comer papas y porque me tengo que ver obligado a comer batata, y no sé cuánto. Señores, el comandante Hugo Chávez nació en un rancho de Bareque, una casa de Bareque con piso de tierra. Lo sacaban de la escuela porque iba con las alpargaticas rotas porque su papá y su mamá no tenían para comprarle un par de zapatos. ¿Y qué hizo él? La cultura del trabajo. Trabajar. Su abuelita, Rosa Inés, hacía las arañas. Y él agarraba y vendía las arañas y le buscaba el lado amable a la vida. Porque es que si algo tenía el comandante Chávez es que de todo, hasta de la peor tragedia personal, sacaba un chiste y una palabra de esperanza. Seamos como Chávez y veamos. Veamos cómo ese muchachito logró terminar sus estudios de primaria, de bachillerato, soñaba con ser un pelotero y viene a Caracas y dice, bueno, ¿dónde puedo estar en Caracas donde tenga alimento y casa? No sé qué, bueno, me meto en la academia militar. Y de repente se enamoró de nuestra patria, se enamoró de la carrera militar y allí siguió. Y al final también terminó realizando su sueño porque recordemos ese lanzamiento de nuestro comandante en el estadio de los Yankees en Nueva York. Ah, no, en los estadios más importantes del mundo. El comandante Chávez terminó lanzando la pelota y de paso también jugó con los mejores equipos, los mejores jugadores del mundo. De los mejores jugadores del mundo, jugadores muy buenos aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero nada más y nada menos que en Cuba. Qué tremenda broma le echó Fidel, ¿no? Chávez jurando que iba a jugar contra un poco de viejitos y resulta que eran jugadores profesionales disfrazados de viejitos y tremendo papel que hizo nuestro comandante Hugo Chávez para que vean que siempre, siempre se pueden realizar nuestros sueños. Y cuando el comandante Chávez vio cómo se había degenerado la democracia, esta democracia que vivíamos, cuando presenció a los militares, ¿no? A los militares que estaban en los puestos antiguerrilleros, que contabilizaban manos, cuando vio, fue testigo de cómo se robaban las elecciones. Recordemos esa historia. ¡Kikriki! Este voto para mí. ¡Kikriki! Este voto para ti. Y cómo le robaban los votos al Partido Comunista de Venezuela, que dudo mucho que hubiera ganado unas elecciones espontáneamente, porque la campaña anticomunista que han tenido los medios de comunicación, que obedecen a los intereses del capital y a los intereses de las empresas gringas que estaban aquí, pues, bueno, para los comunistas son los comeniños, ¿no? Pero independientemente de todo eso, el comandante Chávez vio eso, vio los desmanes del Caracazo y dijo: señores, aquí hay que poner orden. Esta no es la patria que Bolívar soñó. Esta no es la patria buena que merecen los venezolanos y las venezolanas. Y viene la rebelión militar del 4 de febrero. Y asumió, falló y asumió su responsabilidad y pagó cárcel. Y al comandante Chávez no lo amnistiaron, porque eso no se olvidó, lo indultaron, que es una cosa diferente. Y al principio él no creía en el sistema electoral burgués. Y después, bueno, lo fueron convenciendo. Él solito, prácticamente solito, con Nicolás Maduro, un pequeño equipo, recorriendo, mientras los otros candidatos se caían a whisky y iban a hacer lobby a los Estados Unidos, el comandante Chávez, subido en un jeep, iba echándole pichón, recorriendo todas las barriadas y todos los pueblitos, hasta que arrasó y realizó el sueño de la gran mayoría de los venezolanos, de vivir viviendo, de vivir bien, e hizo que floreciera. Que floreciera ese amor tan grande que nos caracteriza y que teníamos reprimido ante tanta barbarie que representaba la Cuarta República y que sigue haciendo de las suyas ahora en la Quinta. Porque independientemente de que haya funcionarios y gente que trabaje para las instituciones del Estado que alimenta la barbarie que estamos viviendo, ellos no son chavistas, ellos no son revolucionarios. Son quinta columna y son traidores a la patria. Pero aquí está una gran mayoría del pueblo venezolano que a partir de mañana, o aquí en la ventana, a partir de hoy, queremos rendirle un sentido homenaje a Hugo Rafael Chávez Frías y rescatar esa cualidad humana que debemos asimilar y debemos asumir como enseñanza de vida para ser mejores personas. Ahí está el comandante, empezó a tomar medidas duras, ¡zácata!, le lanzan un golpe de Estado, lo secuestran. El pueblo lo trae de regreso, ese pueblo amoroso, el pueblo venezolano es un pueblo noble, es un pueblo amoroso, es un pueblo honesto. Y regresó, ¿y qué? ¿Cómo regresó? Haciendo llamados a la reconciliación, haciendo llamados al diálogo, comprometiéndose a no tomar retaliaciones en contra de nadie. ¿Cómo le pagaron? Dándole una patada a la mesa de negociaciones y yendo a un paro sabotaje con intenciones golpistas. Y volvió a triunfar el amor y el comandante lo aguantó. Y después no, que si el referéndum consultivo, que si las planillas planas, que si el firmazo, las guarimbas, porque hicieron guarimbas, las guarimbas, referéndum revocatorio. Y fuimos, a pesar de la trampa, de trampas que se descubrieron. Bueno, no estamos poniendo en duda el CNE, pero ya todo el precedente del firmazo y todo esto, y que la diferencia, o sea, para convocar al referéndum realmente fue un porcentaje muy chiquitico, el comandante agarró y nos convocó a todos a Santa Inés, y nos lanzamos a Santa Inés. Y bueno, y seguimos adelante hasta que lamentablemente el comandante enfermó. Decía, ¿no?, Eva Golinger, que cada vez se convence más, cada vez tiene más pruebas de que el comandante fue asesinado. En lo personal me negaba a esa tesis conspiranoica, pero cada vez me convenzo más, ¿no? Se enferma con ese cáncer tan agresivo y ahí estaba, fuerte, riéndose al pie del cañón, abrazando niños, trabajando, aguantándose su angustia, aguantándose su dolor por el pueblo, por la patria. Y decía: me consumiré por ustedes, y se consumió por nosotros, por dejarnos patria. Y que nadie se equivoque, porque Chávez es un pueblo. El pueblo podrá estar descontento, el pueblo podrá estar desesperanzado, pero cuando le despiertan el Chávez que lleva adentro, reacciona y se cuadra, porque ahora tenemos patria. Y que nadie se equivoque, y aprendamos nosotros de Chávez, ¿no? Nosotros como que tenemos mucho. Y es normal, cuántas veces uno no se desahoga. Mira, la otra vez, de verdad, estaba yo tan desesperada, y no por el rollo económico, sino que me estaban cargando, porque a veces, de verdad, a veces en mi oficina aparece la oficina de asesoramiento psicológico de Tutti Limundachi. Y entonces decía, Dios mío, pero qué karma es este. ¿Será que yo le robé el tetero al niño Jesús en otra vida? No, es normal que uno agarre y se queje y uno diga, ay, Dios mío, estoy cansado. Porque cuántas veces uno no está cansado y lo que le provoca es acurrucarse en el regazo de alguien que te sobe el hombro y la espaldita y te diga que todo va a estar bien. Porque el comandante también me imagino que lo necesitó y todos nosotros lo necesitamos. Pero bueno, sintamos, pero después sigamos adelante. Porque tenemos que seguir adelante, porque la vida sigue. La vida sigue y las crisis representan oportunidades y hay muchísimos recursos. Hay muchísimos recursos para echar para adelante y para lograr conservar la patria y que de verdad la revolución arrece, porque una revolución no funciona a punta de realazo, porque se aburguesa. Las revoluciones se hacen en los momentos duros y este es realmente el momento de las 3R porque los momentos están duros. Y pensemos, pensemos, ¿cuántas veces el comandante no se habrá sentido solo? ¿Cuántas veces el comandante no se sintió traicionado? ¿Es que acaso creemos que a él no le dolió en el alma cuando Arias Cárdenas saltó la talanquera y se lanzó como contrincante en unas elecciones? Recordemos lo del gallito, lo de la gallinita. ¿O que no le dolió que Baduel lo traicionara y encima ver que era un ladrón redomado? ¿O acaso nosotros creemos que a él no le dolió cuando se fue al referéndum, creo que era por la reforma la que se perdió, que quien fue su esposa, Marisabel Rodríguez, agarró a Rosinés y la llevó a votar, o sea, y la puso a depositar el voto en contra de su papá? Eso le debió haber dolido a Chávez. Y sin embargo, Chávez, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra de aliento, siempre lleno de amor. Porque el que da amor siempre recibe amor y recibe el doble y recibía ese amor de su pueblo. Quienes hemos vivido con seres queridos que han padecido cáncer y tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de observar. Así hay algo que caracteriza al enfermo de cáncer, es que por momentos se siente optimista y por momentos tiene miedo y por momentos se siente pesimista y le angustia que la familia sufra y llevan la procesión en por dentro. Yo lo recuerdo con mi madre, cuántas veces no le preguntaba a mi papá, Antonio, yo no me voy a morir, ¿verdad? Y lo decía con dolor y lo decía con angustia. ¿Cuántas veces habría pensado eso Chávez? ¿Cuántas veces Chávez no decía que Dios me dé fuerzas para estar? Y estuvo hasta el último momento y vino aquí para irse, para trascender a la eternidad en su tierra y con su pueblo. Seamos dignos hijos de Chávez. Que la expresión yo soy Chávez no se quede en una consigna. Que la expresión yo soy Chávez no se quede en el afiche que algunos podemos tener en nuestra casa. Seamos de verdad como Chávez. Seamos trabajadores, seamos honestos, seamos alegres. Amemos la vida como la amó Chávez. Porque amar la vida no es caerse a palo. Amar la vida no es rumbear de viernes a domingo. Amar la vida no es tener una vida sexual desordenada. Amar la vida es disfrutar hasta el tuétano de los momentos. Disfrutar de la mañana cuando nos levantamos y el olorcito del café o del té. Porque bueno, el café nos lo han llevado para otro lado, pero no importa. El olorcito de una infusión mañanera. El ver ese sol radiante que hay en las mañanas y ese cielo azul. Que vivimos en una ciudad que todavía se escucha que los pájaros están cantando y que tenemos un cerro maravilloso que se viste de 20.000 tonos de verde para darnos los buenos días. Y que a pesar de la crisis tenemos trabajo y que a pesar de que el sueldo no alcanza, pero por lo menos algo llevamos a la casa. Y que tenemos una familia y que tenemos una patria. Amar la vida así como la amó Chávez y que no solamente disfrutaba de esos momentos y de la vida, sino que estaba tan lleno de amor que tenía amor de sobra para dar. Seamos amorosos, seamos como Chávez. Y ahora, más que nunca, en estos momentos tan difíciles, y bueno, ayer les adelantábamos, ¿no?, a todas y a todos, que la derecha se está viniendo con todo, y se está montando un golpe de Estado. Se está montando un golpe de Estado y vamos a decirlo con toda responsabilidad, deseos no empreñan, pero lo quieren activar este mes. Ya la mesa está servida, es preocupante, el editorial publicado el día de ayer por el diario norteamericano New York Times, donde prácticamente justifican y autorizan un golpe de Estado en Venezuela. El texto de el editorial es el siguiente, ¿no? En la actualidad existe un acuerdo casi universal en el movimiento de oposición que el señor, no presidente, el señor Maduro debe ser expulsado, reseña el artículo, el cual además menciona algunos de los escenarios planteados que, disfrazados de legalidad, no buscan otra cosa sino acabar con el hilo constitucional, desconociendo la voluntad popular que colocó a Nicolás Maduro en la presidencia. Entonces, bueno, a continuación el artículo traducido al español. La presión de sacar a Maduro. Autor, Consejo Editorial del New York Times. Después de que una coalición de partidos de oposición obtuvo el control de la Asamblea Nacional en diciembre, algunos de sus líderes expresaron su esperanza de poder trabajar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para encontrar soluciones a los problemas económicos que agobian al país. A casi dos meses desde que el nuevo Parlamento fue juramentado, ese espíritu conciliador se ha desvanecido. Ya hoy existe un acuerdo casi universal dentro de la oposición de que el señor Maduro debe ser sacado. Empieza este párrafo mintiendo, porque lo primero que hizo Ramos Ayub fue hacer el gesto de vamos a descabezarlos aquí. Y lo primero que hizo esa Asamblea Nacional fue decir sacaremos a Maduro en seis meses. Pero bueno. Continúo con el editorial. Esto ya ha preparado el camino para una confrontación que podría sumir al país en una crisis aún más profunda. La economía venezolana se contrajo 5,7% el año pasado y la inflación llegó a un asombroso 181%. La escasez de alimentos y artículos de primera necesidad ha empeorado, al igual que la delincuencia rampante. El deseo de la oposición para deshacerse del señor Maduro, en ningún momento lo nombran como presidente, es comprensible. Ha bloqueado arbitrariamente a sus oponentes políticos, creando teorías de conspiración ridículas para explicar los fracasos de su gobierno y ha hecho un duro panorama económico aún más sombrío buscándole pelea a sus vecinos. Ahora somos nosotros los que le buscamos pelea a Guyana o a Colombia, ¿no? Y fracasando en frenar la hiperinflación. Pero no hay, escuchen esto, pero no hay una manera legal fácil de acortar el mandato del señor Maduro que finaliza en 2019. Todas las alternativas que los líderes de la oposición están contemplando están cargadas de riesgos y obstáculos. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, favorece una enmienda a la Constitución para reducir el mandato presidencial de 6 a 4 años. No hay duda de que sería saludable restablecer los límites del mandato presidencial abolidos por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Sin embargo, sería difícil justificar dicho cambio, ya que el señor Maduro fue elegido para un mandato de 6 años. Enrique Capriles, ex candidato presidencial, propone la celebración de un referéndum que daría a los votantes la opción de convocar elecciones presidenciales anticipadas. Para lograr esto, la oposición tendría que recoger 4 millones de firmas en un corto periodo de tiempo. El proceso tendría que ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, que está dirigido por funcionarios del partido del presidente Maduro. Caramba, pero no chillaron cuando ganó la oposición, arrasó la oposición en las elecciones de diciembre. Ahí desconocen la transparencia del CNE y dicen, no sirve un referéndum porque es que no, el CNE está controlado por el chavismo. Oye, si el CNE estuviera controlado por el chavismo tendría mayoría en la asamblea y no lo tiene. Bueno, en un aparente intento, continúo, en un aparente intento de hacer fracasar los esfuerzos de Capriles, el gobierno anunció el lunes que estaba bajo investigación por sospecha de mala gestión financiera en el estado Miranda, donde se desempeña como gobernador. Bueno, pero es que acaso no es mala la gestión de Capriles, eso salta a la vista. Pero bueno, mientras tanto, María Corina Machado, otra líder de la oposición, ha argumentado que la presión popular podría persuadir al señor Maduro a renunciar. Sin embargo, parece poco probable que el señor Maduro ceda a las protestas callejeras. Algunos líderes de la oposición han dicho que anunciarán una estrategia detallada el jueves y que incluso podrían tratar de perseguir dos o los tres enfoques simultáneamente. Existe una pequeña posibilidad de que esta confrontación pueda evitarse si las organizaciones multilaterales como la UNASUR trabajaran para lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Están trabajando y en eso están, pero esta es una oposición que no negocia. El señor Maduro debe darse cuenta de que sus opciones van a empeorar si no comienza a trabajar con el Parlamento, es decir, que renuncie. Los venezolanos están cada vez más desesperados y a él es a quien principalmente culpan con buena razón. ¿Qué les parece? Bueno, este fue el editorial del New York Times del día de ayer y fíjense ustedes lo que aparece hoy en el Ciudad Caracas. Estados Unidos declara, prolonga, no lo deroga, prolonga decreto contra Venezuela. Es decir, que seguimos siendo una amenaza extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, extendió ayer por un año la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que el país erosiona los derechos humanos y persigue a sus dirigentes políticos, reseñó Telesur. En una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, Obama señaló que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela que había ordenado en 2015. La orden ejecutiva considera a Venezuela una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos aprobó el 10 de diciembre de 2014 las sanciones y Obama emitió el decreto el 9 de marzo de 2015. Según Estados Unidos, funcionarios venezolanos habrían estado vinculados a actos de violación a los derechos humanos, precisamente por detener las protestas golpistas registradas entre febrero y mayo de 2014 del Plan La Salida, por el que fallecieron 43 personas. Bueno, amigas, amigos, esto es lo que hay. Son las 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y hoy estamos dedicados a nuestro amado comandante Chávez. Comando de batalla de Carabobo, soy Chávez de corazón. Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina. Mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Yo tengo un gran amor por mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. yo quiero más. ¡Jave! Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Don Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente, locutor, folclorista, educador y cantautor. Nació el 14 de agosto de 1926 en Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre. Véndeme un pasaje, ñero Cacalú, pa' no me voy a comer sancocho en mero y guisao de morrocoy. Es que yo quiero volver para abrazar a mi gente y por sus calles pariente andar una y otra vez. Tocan desde que era muchachito, que me iba a una bodega que estaba frente a la plaza de Macarapana. Yo tendría como 8 años. Yo trabajé como maestro, llegué a director de la escuela de Playa Grande. Yo comienzo precisamente, profesionalmente, en Radio Carúpano, el 8 de abril de 1951. Pues ahí permanecí hasta el año 54. Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más. Ya cuando me vengo para Caracas, bueno, consigo primero en Radio Nacional como locutor oficial. Trabajé un buen tiempo, hasta el 55. Y me programan desde el primero de junio en el mes. Y llama Juan Vicente que quería que yo me incorporara a Los Torreleros. Creamos el gremio folclorista y sacamos un programa en Radio Rumbo que se llamó Festival Criollo. Juan Vicente me puso a mí un título que era La voz recia y varonil de Venezuela. El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón. He recibido en mi vida alrededor de unas 150 placas. La Fuerza Aérea nos dio a Madeleine y a mí el soldado de oro. Mi primer viaje al exterior fue a Santo Domingo en el año 57. Mis viajes al exterior han sido prácticamente, como me dice alguna gente, tú eres un embajador. Con el Orfeo Universitario igual, fuimos a Estados Unidos en una gira por 20 estados, 18 universidades, ¿verdad? Las Naciones Unidas, Unión Panamericana. 64 años, como cantante profesional. Patrimonio, bueno, patrimonio por el tiempo que llevo, el patrimonio de Carúpano, del estado Sucre, de Venezuela. Rafael Montaño, para darle un saludo muy cariñoso, de gran alegría, de gran contento a toda mi tierra oriental. Y al terminar de cantar, gracias doy al soberano por nacer venezolano en la región oriental. Con un cariño sin par hacia todas tus regiones, Venezuela, tus canciones no dejaré de entonar. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Poesía en tiempo de revolución. La batalla final. Autor: Virgilio Jiménez. ¿Quién dijo que existía la batalla final? Si la batalla es la lucha sin descanso que se da cada día entre el bien y el mal, o la confrontación entre el hostil y el manso. ¿Qué es eso de batalla final? ¿Quién dijo que la lucha termina? Si es como luz que se puede apagar, pero al instante se ilumina. Lucha el hombre desde el vientre materno, y eso ocurre en cada generación, y sobrevive en batallar eterno contra todo vestigio de opresión. Lucha la calma contra la tormenta, combate la vigilia contra el sueño, y se enfrenta el deudor siempre a la cuenta, y el no poseedor se enfrenta al dueño. Total, no cesará jamás la lucha, ni siquiera entre la realidad y el mito, ya que es eterno el perfeccionamiento, porque el conocimiento es infinito. Por eso, por todo eso, hasta es vital la conmoción que antecede a las transformaciones, pues no suelen progresar las naciones sin una dosis de revolución. Poesía en tiempo de revolución. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Que de ti vive pendiente para respaldar a Maduro, que llega de presidente por orden del comandante para su pueblo obediente. En el centro y por los llanos y en los Andes occidentes, viva Nicolás Maduro. En el sur y por oriente, el obrero, el campesino y el empresario decente saben que con Nicolás sigue el éxito vigente. ¡Viva mi patria! ¡Viva mi gente! ¡Viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente! ¡Viva mi patria! ¡Viva mi gente! ¡Viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente! El estudiante elocuente sigue el legado viviente del gran comandante Chávez, pero con Maduro al frente. Hoy los hombres y mujeres de ese país dirigente, con nuestra revolución iremos fervientemente. El abogado, el maestro, el ingeniero sonriente, el pescador, el cultor, en alto carga la frente, porque Nicolás Maduro tiene un equipo valiente, realmente capacitado, nos guiará por la corriente. No se equivoquen con nuestra gente, que con Nicolás Maduro este pueblo está presente. No se equivoquen con nuestra gente, que con Nicolás Maduro este pueblo está presente. La burguesía mentirosa está grave de la mente, pensando que volverán a gobernar nuevamente. Pero el 8 de diciembre, nuestro líder consecuente giró instrucciones precisas para cumplirlas cabalmente. Dio el nombre claro y resto del futuro presidente, es el Nicolás Maduro, para guiar un pueblo ardiente. Ahora que tenemos patria, muy lejos de lo indecente, porque el comandante Chávez nos dejó lo independiente. Con las misiones, viva mi gente, viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente. Con las misiones, viva mi gente, viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente. Revol- revolución socialista en un país diferente, la patria de Bolívar con Chávez está vigente. Arriba siempre la patria, patria bella y complaciente. No olvidemos que Maduro es hombre de nuestra gente. Vive el amor de mi pueblo, viva mi pueblo sonriente. 7 millones de votos, con eso fue suficiente para aplastar al enemigo que no entendió lo valiente que fue el comandante Chávez hasta la hora de su muerte. Viva por siempre Chávez, mi gente. Viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente. Viva por siempre Chávez, mi gente. Viva Nicolás Maduro, nuestro nuevo presidente. 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ronald Gamboa con este excelente tema, El legado del comandante. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, con exposición Chávez en el Arte Popular, la Biblioteca Nacional conmemora los 3 años de su siembra. Este viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana, en la Sala Hugo Chávez Frías, en conmemoración de los 3 años de la siembra del comandante, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y la Fundación Museos Nacionales inauguran la exposición Chávez en el Arte Popular, donde los poderes creadores del pueblo ponen de manifiesto el amor por el líder de la Revolución Bolivariana. La muestra exhibe 40 piezas, entre tallas, pinturas, ensamblajes y dibujos que pertenecen a la colección del Museo de Arte Popular, en la que confluye la experiencia de cultores como Dionisio Vera Méndez, José Aristimuño y artistas nobles como Ángel Ortiz. Las obras hacen referencia no solo a la imagen de Chávez, sino a momentos destacados de su vida, como lo fue el 27 de febrero, 4 de febrero y otros. En su apertura se presentará el cantaforo Chávez, espíritu y poesía, con la participación de Damelius Castillo, acompañada por el músico Luis Herrera, y la poesía de Janet Paz y la de Fomento para Economía Cultural, la poeta Aracelis García. Esta exposición es parte del homenaje que la Biblioteca Nacional viene realizando en todas sus salas desde el inicio de Febrero Rebelde, como resguardo de la memoria del comandante Hugo Chávez. Ese mismo día, en la sala del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional, se dará apertura a Hugo Chávez, Más que amor, frenesí, muestra de carteles sobre los logros del proceso revolucionario. A su vez, en el área referencial estará la muestra Chávez, el legado de un líder. Bueno, también, informaciones no tan agradables, es que la Asamblea Nacional, como era de esperarse, desacata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Luego de que la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional aprobara el desacato de la sentencia número 9 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el diputado de la Bancada de la Patria, Edwin Rojas, rechazó las decisiones asumidas por la derecha venezolana. Hoy nuevamente la Asamblea Nacional se pone de espaldas al país, de espaldas al Estado de Derecho y de espaldas al sistema de justicia. Explicó que esta sentencia, emitida por el órgano judicial el 1 de marzo, debe ser asumida por la Asamblea Nacional y no debatida. Hemos visto un debate inoficioso. Las sentencias no se debaten, las sentencias se acatan, enfatizó Rojas. Además, el parlamentario aclaró que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la República y las decisiones tomadas en la Sala Constitucional referidas a la interpretación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes tienen carácter de cumplimiento obligatorio por el resto de los poderes. Refirió que es falso que el Tribunal Supremo de Justicia le haya quitado las funciones de control al Parlamento Nacional. Simplemente lo que ha hecho es ratificar lo que dice el artículo 187, numeral 3 de la Constitución, que restringe el control político a los ejercicios de gobierno y a los ejercicios de la Administración Pública Nacional. Precisó que el artículo 183 de la Carta Magna establece que le corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, pero de ninguna manera un control sobre otros poderes públicos. En cuanto a la comparecencia de los funcionarios públicos, Rojas explicó que dentro de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se establece la inconstitucionalidad de esta medida. El parlamentario aclaró que la Bancada de la Patria no participó en este debate dispuesto con el primer punto, como el primer punto del orden del día, para no prestarnos para ese circo, para esa falsedad. En cuanto al acuerdo presentado por el diputado diputado de la autollamada Mesa Democrática de la Unidad, Omar Barbosa, para que se solicite a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática Interamericana. Rojas dijo que es incoherente y contradictorio acudir a la OEA. Es uno de los organismos que goza de menos credibilidad. Bueno, pero son sus panas. Son sus panas, a ellos les importa un pito la credibilidad. Y que además de eso, en sus decisiones, siempre ha estado parcializada en contra del pueblo venezolano. Por su parte, durante el debate, el presidente del Parlamento Adeco Burgués, Henry Ramos Ayub, dijo que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia es inválida, inexistente, no vinculante, y aquí está la espoleta y no me toquen la campana. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿qué tal? Bueno, vamos a decirte que bien, con una indignación que cargo con todo lo que está pasando, de verdad. Te digo sinceramente, mira, Enza, tu respeto empieza donde termina el mío y el mío empieza donde termina el tuyo. Uh-huh. Eso es así, creo, ¿verdad, Enza? Sí. Es así. Entonces, este señor de la Asamblea, vamos a hablar de la Asamblea, este señor llegó faltando el respeto desde un principio. Uh-huh. Es un payaso, porque uh-huh. es un payaso. Todo lo que dice termina con una payasada. No respeta a nadie. Nunca respetó a Nicolás, nunca respetó a mi comandante, porque él toda la vida lo odió. Nunca le gustó como Chávez mandó, porque lo puso en su lugar. Y lamentablemente Chávez no le pudo hacer otra cosa, sino dejarlo ahí haciendo lo que le da la gana, que en el momento que llegó, y lo está haciendo, Enza, porque lamentablemente ese hombre tiene muchas cosas de verdad en las leyes que él tiene que responder, y la tiene que responder, lamentablemente no lo hicimos a tiempo, y ahí está, uh-huh. echándonos varilla otra vez bastante, Enza. Ah, entonces eso es lo que yo digo, ese hombre lo que es un falta de respeto y la cuerda de locos y de sinvergüenza y de asesinos que tiene alrededor, porque no es otra palabra que eso, porque todos esos sinvergüenzas que están ahí alrededor de él, todos esos diputados, esos fueron los que tuvieron ahorita cuando los 48 muertos, todos estaban metidos ahí, todos están metidos ahí. Exactamente, ellos no hicieron nada, ni siquiera condenaron. Alibaba y los 40 ladrones, los 40 asesinos, Enza, los 40 asesinos y hasta más, y los que están alrededor, y los que están fuera del país, los que quieren salir de la cárcel, todos esos son unos sinvergüenzas, unos caretablas que no tienen moral, no tienen ética de política, de nada, Enza, porque ni siquiera se saben la constituyente, porque cómo él se va a meter con los otros poderes, son 5 poderes individual y él no tiene que nada meterse con tribunal. Lo que pasa es que él se acostumbró que la Cuarta República, ellos pasaban de por encima de los poderes que le daba la gana y hacían lo que le daba la gana con este país, con el pueblo. Pero como ya estamos aquí, no somos un pueblo pendejo como antes, que teníamos una careta o unos pañales, que no sabíamos que cuál era nuestro deber, ni sabíamos nada, Enza. Nuestro comandante nos enseñó, nos abrió, nos educó para todo esto y no vamos a dejarnos quitar esto. Lamentablemente fuimos unos, bueno, por no decir la palabra sinvergüenza, de no ir a votar cuando teníamos que votar, Enza, porque esa es culpa de nosotros mismos. Los que se quedaron en la casa, que creíamos que no, ya teníamos ganado todo. No, nunca, Enza. Mire, al enemigo no se le da tregua. Ni un tantito así, decía el Che Guevara. No, es que es así, ni un vaso ni agua no se le da tregua, porque esa gente con el odio, ellos son capaces de cualquier cosa, Enza. Y la otra que, oye, mira, le pido de verdad, y ojalá me oigan los que están metidos en ese bochinche, cuando golpearon ese lobo a ese diputado, no caigamos en el mismo terreno de así ellos, Enza. Es molestia, de verdad, molestia, rabia, como estoy yo aquí en mi casa, que veo y oigo, y trato de oírlos a ellos, oír sus cosas que dicen, me da mucha indignación esa, pero nosotros no podemos caer en el mismo terreno de ellos, golpear a ese hombre, tirarle ese botellazo, eso es lo que ellos andan buscando, Enza, ellos andan buscando confrontación, uh-huh. que aquí se forme el rolo de rollo para ellos empezar a meter, a empezar como dijiste tú ahorita, y es internacionalmente a que ellos vengan a meterse aquí. Ajá. Así, mira, de un pelito así está esperando Estados Unidos. Sí, para meter la bota de ellos aquí y venir a hacer lo que les da la gana, porque tenemos mucho y ellos no tienen nada. Ellos están completamente en la ruina. Y nosotros, a pesar de que estamos con esta confrontación ahorita y tenemos, gracias a ellos y gracias a los sinvergüenzas que no quieren a su patria, que la quieren vender, estamos como estamos aquí. Y los bachaqueros sinvergüenza, eso que hasta cuándo, Enza, hasta cuándo, por culpa de toda esa gente, nosotros estamos así, nosotros nos estamos dejando, tenemos que ponernos pila, Enza, pila, pila, rodilla en tierra, como dice mi comandante, echarse adelante, y los que están en el gobierno con Nicolás, que tienen como ayudar a Nicolás, por favor, hágalo, háganlo, por favor, por vida de ustedes, ayúdennos ahí, ayúdense ustedes mismos, porque si ustedes tienen el día para irse, nosotros el pueblo, lamentablemente, no tenemos para dónde agarrar. Un abrazo y un comentario. Un beso grande, Daisy. No solamente que no tenemos para dónde agarrar, sino no queremos. ¿Por qué nos tenemos que ir de nuestro país? ¿Por qué tenemos que irnos de nuestra patria? Entonces, es verdad, si aquí está ahí un rollo, bueno, uno tiene que salvar, uno piensa en resguardar la vida de uno de su familia. Y es verdad, muchos de ellos tienen plata para irse. Ah, bueno, no, yo me voy. Ah, pero el pueblo es el que se queda aquí resteadito. Es el que se queda aquí resteadito. Bueno, un meme bien bonito que vi, me encantó, que lo vi por las redes sociales, que dice: Venezuela, en las buenas te quiero y en las malas te amo. Así es. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Sí, ¿quién es? Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? Siempre escuchándote. Qué gusto escucharte. Siempre te leo. Mira, una cosita, bueno, suscribo todo lo que acaba de decir la señora Daisy, la camarada. ¿Verdad que uno siente angustia con todo esto que está pasando? No digamos que por... Cuando uno dice siento angustia por lo que está pasando, muchas veces lo entienden algunos como si estuviese diciendo tengo angustia porque el gobierno no lo está haciendo bien. No, uno siente angustia por todas esas cuerdas sinvergüenzas que hacen lo imposible porque esta revolución caiga. Y ahí me refiero no solamente a los que están en contra, siempre han estado en contra abiertamente, sino también por los que se dicen que son chavistas. Que cuando ellos se dicen soy chavista y están cometiendo un acto en contra de la patria, en contra de la revolución, dejan de ser chavistas. Para mí dejan de ser chavistas. Como decir, yo soy cristiano, creo en Cristo y resulta que cargo un puñal para puñalear a cualquiera. Exactamente. No, entonces en ese momento tú dejas de creer en Dios y dejas de ser cristiano. Mira, una cosita. Todas esas cosas que han pasado en Siria, que han pasado en Libia, así como el compañero Ortega, el hermano de nuestra periodista y camarada, hizo ese documental sobre la ley de amnistía, debiera hacer un documental sobre todo eso que ha pasado en esos países, cómo eran antes y cómo son ahora, luego de que Estados Unidos ha invadido esos países, y pasarlo en cadena nacional y de una manera explicativa decirle a la gente, esto es lo que pasa y esto es lo que pasaría aquí si Estados Unidos llega a meter sus manos en Venezuela, si nos llega a invadir y si le hacen caso al loco este del Zulia que está invocando la Carta Interamericana, sí, para que Venezuela sea invadida. Entonces eso debieran también algún documentalista nuestro hacerlo, pasarlo como hicieron con esta ley de amnistía del compañero periodista Ortega, y la pasaron en cadena nacional, debieran pasarla también en cadena nacional, un documental como este. ¿Cómo eran esos países y cómo están siendo ahora? ¿Cómo están ahora luego de la invasión y de la metida de mano de Estados Unidos en esos países? Y por último, para terminar, para que tú nos des una explicación ahí grande, o más o menos, sobre lo que quieren a partir de mañana los conductores de carros, camionetas privadas, que no son privadas, sino que son públicas, perdón, pero que en realidad son privadas porque eso lo manejan ellos mismos. Que lo quieren subir el 100% del pasaje. Eso es una aberración total. Una aberración total porque a nosotros nos subieron el sueldo apenas el 20%. Y ellos quieren subir el 100%. Entonces aquí va a haber una pelea. Nosotros inclusive, en la Gaceta Oficial dice que son 15 bolívares. Y sin embargo le estamos regalando el 5 bolívares para evitar problemas. Entonces ahora ellos a partir de mañana quieren cobrar el 100% sobre eso. Entonces, una explicación, un abrazo a todos y vamos a llenarnos de esperanza. Nosotros sabemos que estamos trabajando, que Nicolás está trabajando, le está echando un cerro de un camión. Sí. Muchas veces uno cuando escucha al compañero Carlos Andrés, creo que fue el que habló ayer, sí, que siempre se desboca, claro, de la emoción, porque él también siente la patria, uno también dice, cónchale, le está dando duro, pero En verdad, yo siento que Nicolás y el equipo está trabajando. Uh-huh. Y hay que ir eliminando a los que no estén trabajando. Así atacándolos es. Y ponerlos a la luz pública. Así que vamos a echarle nosotros también un camión en cada uno de nuestros sitios de trabajo y en cada uno de nuestros lugares donde nos encontremos para salvar esta revolución. Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Gumercindo. Un abrazo grande. Mira, lo del aumento del pasaje, esto es político. Esto son ganas de provocar. Usualmente, cuando suben el pasaje, siempre empiezan las camioneticas del sureste, ¿no? Las que cubren la ruta que es el Atillo, el Cafetal, toda esa parte de Caracas, ¿no? Usualmente ellos son los primeros. Claro, su alcaldía se lo autoriza. Y ellos son los primeros en aumentar y después viene el efecto dominó, que es que los otros municipios también te suben el pasaje. Ya Fernando Lapresta nos había comentado algo de eso, ¿no? Que pretendían o pretenden cobrar 40 bolívares. No tienen justificación para aumentar el precio del pasaje, ya que la mayoría, porque no pueden hablar de la gasolina, porque la mayoría de las camioneticas funcionan es con diésel y el precio del diésel, del gasoil, no subió. No subió precisamente para evitar que subieran el pasaje. Entonces ellos se siguen agarrando de la excusa que si las baterías, que si los cauchos. Mire, señores, si ser camionetero no fuera rentable, no habrían camioneticas. A pesar de los cauchos, a pesar de las baterías, a pesar de todo, es rentable tener una universidad de transporte colectivo. Entonces no nos caigamos a coba. Y lo que da más rabia es que la mayoría de los dueños de las camioneticas ni siquiera las manejan, sino que ponen a unos terceros, a los avances, a manejarlas, a los que le sacan un dineral por el alquiler diario de la unidad y los explotan sin ningún tipo de beneficio. Esto es una herencia que tenemos de la Cuarta República. Somos rehenes de una cuerda de sinvergüenza. Y bueno, señores, y hay algo político. Cuando tumbaron Allende, a los líderes sindicales les pagaban para ir a huelga. Y decían, estamos en huelga. Allende le subía el sueldo y seguían en la huelga porque le pagaban por estar en huelga. No nos extrañaría porque, señores, o sea, vamos a ubicarnos. Y de verdad, no quiero alarmarlos porque deseos no empreñan. Pero se están montando para algo feo a finales de este mes. Y para eso necesitan generar el descontento al máximo. Ya sea llamar a paro de transporte, a paro general, tratar de hacer que la gente pierda los estribos en la calle y empecemos a matarnos en la calle. Fíjense que ya hoy, o sea, ahí están los titulares, guarimbas en el Táchira, los muchachitos de la Universidad Católica del Táchira, muy católicos ellos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí están, quieren encender las calles. Y recordemos que una forma simplista de ver el caracazo, ay no, que la gente se puso brava porque le subieron el pasaje. No se extrañen que estos empiecen a subir el pasaje al garete y hayan grupos incluso financiados por la oposición para que intenten generar alguna conmoción. Esto no es casual. Esta grosería del aumento del pasaje es con fines políticos. Señores, le dieron 6 meses a Nicolás Maduro para salir de él. Ya el editorial del New York Times está justificando un golpe de Estado y está autorizando un golpe de Estado. Obama ratifica, él prorroga el decreto, a pesar de las firmas que se recogieron en toda Venezuela y en América Latina, pero prorroga el decreto. Señores, no seamos ingenuos. Este aumento del pasaje tiene sus intereses y no son nada santos esos intereses. Vamos a leer mensajes que, bueno, nos han llegado muchísimos mensajes a través de las redes sociales. Ya se los iremos comentando, se los iremos leyendo. Y, bueno, nos escribe Luigino, nos cuelga una información. Macri desmantela Conectar Igualdad, que son las caraimitas argentinas. Más de 1,000 despidos. Dice Juan Guirola, la era capitalista quiere volver a gobernar y de nuevo nos engañan con hermosas mentiras trágicas desde la Asamblea Nacional Burguesa. También dice, los chavistas honestos, nos preguntamos de dónde se obtienen los dólares los antipatriotas para viajar tanto. Seremos cómplices. También dice, la Asamblea Nacional Burguesa quiere llevar a la patria bolivariana al caos de combate. Creo que junto a Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia debemos dar un parado. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Jessica López. Ay, gracias. Mira, bellísimo lo que escribió Jessica, de verdad, muchas gracias por tus palabras, opiniones y cariño. Dice Jessica, buenos días, este es mi programa número 1, tiene de todo, pero sobre todo transmiten amor por nuestros hermanos y hermanas venezolanos, nuestra patria, nuestra cultura, nuestros hijos. A ti, mi querida Enza, y a todo el grupo de este maravilloso programa, gracias por darnos tanto día a día. Nos llenan de amor por nuestro país, que es tuyo, mío, de todos, que es hermoso por todos lados. Pero algunos de mis hermanos no quieren ver. Sigamos en la lucha porque nuestro comandante Chávez no lo dio todo por nada. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el programa La Ventana! Y todo ese equipo, que viva mis hermanos y hermanas venezolanos, que si luchamos día a día por una mejor sociedad. Los quiere y respeta, es tu humilde usuaria. Besos para todos. ¡Uy! Un beso gigante, querida Jessica. Son las 10:58 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a estrenar aquí en La Ventana. Es un tema que ya tiene su tiempito. Es un tema de nuestro querido amigo. Nuestro querido amigo, y es alguien muy querido, ¿no? Muy querido entre los revolucionarios, que es el poeta del Morralito, ¿no? Que tiene una sensibilidad de verdad envidiable para verle precisamente la magia, la poesía a las cosas más chiquitas, desde una abeja pasando por un perrito callejero y por un burrito que se quiere convertir en unicornio, y también le echa pichón con el credo al comandante Chávez. Y bueno, con la partida del comandante Chávez, el poeta del Morralito escribió una canción que se llama Mahatma Chávez. Mahatma significa en indio, ¿no? En hindú, alma grande. Y el poeta del Morralito sostiene que Hugo Chávez fue y es un Mahatma. Este tema es, bueno, lo colgó ayer el poeta, sacamos de YouTube, sacamos el sonido y lo vamos a compartir con todas y todos. El poeta del Morralito, Mahatma Chávez. Chávez es el corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Esa tarde lloviznó, el día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño que está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada misma del libertador que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez de la Legión de Avatares con su misión. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Y allá en los cerros te vieron, entre la gente y su calor, en pueblitos y ciudades, caminando en procesión. Arañero de estrellitas, la abuelita y su sabor. Yo pa' no buscarte tanto, te llevo en mi corazón. Mahatma Chávez, de la Legión, de avatares con su misión. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Ya que estuvo entre nosotros alumbrando como un sol, su luz alcanza el futuro para el que no lo conoció. Mahatma Chávez de la Legión de Avatares con su misión. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Un arcángel, un profeta, un poeta o qué sé yo, un hombre de lo sencillo que la historia atravesó. Mahatma Chávez de la Legión de Avatar. cuentan que Chávez llegó a un sitio donde esperan las almas para saber a dónde van. Llega un ángel y le dice: bienvenido al cielo. Chávez, extrañado, contesta: pero no me merezco el cielo. No completé mi misión. Quería terminar mi vida echado en un chinchorro, contemplando la sabana, con mis hijas y con el gallito ya hombre. Deseaba enseñar historia a los niños en una escuela de sabaneta y que todos mis compatriotas tuvieran calidad de vida. En eso se acerca el Señor y le dice: si te mereces el cielo, hijo, porque un día yo caminaba por las calles drogado y excluido y tú me abrazaste. Era un niño abandonado y tú me cobijaste. No había comido, pero tú me alimentaste. Tuve frío y tú me diste calor en una vivienda. Chávez, más asombrado, contesta: pero mi señor, ¿cuándo hice yo esas cosas? Si jamás te vi en las calles con hambre, sed o frío y sin hogar. Y el Señor le dijo: cuando le dabas alimento, abrigo y amor a los demás, me lo dabas a mí, porque yo soy ellos. Bienvenido al cielo, hijo. Mahatma Chávez, de la Legión de Avatares, con su misión. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Inversión. Presidente Maduro aprobó 126 mil millones para el Plan Obras Públicas 2016. Orden de continuidad. Barack Obama prorroga el decreto que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria. Editorial del New York Times devela intención de golpe de Estado al presidente Maduro. Encuentro de la Tolda Roja. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está dispuesta a todo por hacer patria, destacó Héctor Rodríguez. Hoy arranca Ballet de Arañero a Libertador en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Con exposición Chávez en el Arte Popular, Biblioteca Nacional conmemorará 3 años de su siembra. Concierto en PDVSA La Estancia. Saribel López rendirá tributo al comandante Chávez. Hasta este sábado será el llamado a participar en el concurso Chávez en 100 palabras. Semana Cultural, la Sala José Félix Rivas será el espacio para una gala japonesa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Vecina, vecina viene cargada, déjenos ayudarla. Ay, gracias, vecino. Es que estaban vendiendo pollo en el mercado y no quise perder la oportunidad. Qué bueno, vecina. Pero tuve que hacer una hora de cola. Vengo cansada. La cosa está dura. Sí, estamos en mitad de la tormenta. entre los comerciantes que esconden la comida y los bachaqueros que arrasan con lo poco que llega, realmente me provoca tirar la toalla. No diga eso, vecina. ¿Usted se imagina que Chávez hubiese tirado la toalla a mitad del paro petrolero en diciembre del 2002? ¿Que Chávez hubiese salido el 15 de diciembre de ese año y hubiese renunciado y aceptaba lo que le pedía la coordinadora democrática de la oposición? Si Chávez y el pueblo se hubiesen rendido en 2002, ahora, 1 millón de familias no tendrían, por ejemplo, techo propio, gracias a la misión vivienda. 4 millones de nuestros niños y jóvenes no tendrían canaimitas ni tabletas para estudiar. 3 millones de abuelitos no estarían cobrando su pensión del Seguro Social. Tienes razón, vecino. Es así, si Chávez y nosotros nos hubiésemos rendido en el 2002, en medio del paro petrolero, cuando no teníamos gasolina, ni alimentos, ni gas, no hubiésemos derrotado el área de libre comercio de las Américas. Y ahora seríamos una colonia estadounidense. Y te cuento, vecino, 1,5 millones de personas no habrían aprendido a leer ni a escribir. Nuestros atletas, nuestros muchachos, no habrían logrado convertirse en la generación de oro. Y en el rincón más alejado de Venezuela, no hubiese hoy un módulo de atención médica de la misión Barrio Adentro, con los médicos cubanos. Escuchándolo me emociono, vecino. Si Chávez y nosotros hubiésemos tirado la toalla, vecina, no tendríamos, mira, Telesur, la Radio del Sur, por ejemplo, y solo podríamos ver las mentiras que dicen CNN en español y la prensa privada de Venezuela. Tienes razón, no podemos tirar la toalla después de todo lo que hemos logrado. Y lo que viene, vecina, lo que viene, cuando superemos esta tormenta económica, 1 de cada 4 venezolanos tendrá un techo propio, construido, eso sí, por la gran misión Vivienda Venezuela. Seremos una potencia industrial en materia petroquímica y minera. Además, vamos a lograr sembrar y cosechar en Venezuela todo lo que nos comemos. Vamos a consolidar nuestra soberanía alimentaria. Ay, ya me estoy animando. También tendremos la fábrica de autobuses más grandes y modernas de América Latina. Y es que nuestros jóvenes no conocerán lo que antes llamábamos población flotante. Vecina, y la educación universitaria seguirá siendo un derecho para todos. Solo imaginarme todo lo que viene y por lo que estamos trabajando ahorita me vuelve el alma al cuerpo. Rendirnos jamás. El pueblo bolivariano no se rinde. Los hijos e hijas de Chávez no nos rendimos. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. 11:14 minutos, regresamos a la ventana y estamos escuchando a Raciel Labrada y un tema compuesto dedicado al comandante Chávez, Un Hijo Más. Y por cierto, bueno, Raciel Labrada es un cantautor cubano que tiene 3 años acá en Venezuela, vino con la misión Cultura y estaba metido pues Cultura barrio adentro, compartiendo con las comunidades, compartiendo con nuestros niños, niñas, con los viejitos, estuvo trabajando allá en La Vega y bueno, se enamoró de esta patria y aquí se quedó y anda abriéndose camino, no solamente con labor docente, ¿no? ejerciendo de docente, ejerciendo como músico, profesor, sino que también pues tiene cosas, tiene unas propuestas bastante interesantes. El tema se llama Un Hijo Más. Y tenemos aquí precisamente a Raciel Labrada, que viene a compartir este viernes con nosotros en La Ventana y a recordar al comandante Hugo Chávez. ¿Cómo estás, Raciel? Bienvenido. Bien, bien. Bueno, ante todo, muy buenos días. Saludo a la radio audiencia de Alba Ciudad. Gracias por la invitación. Me encuentro muy feliz y muy contento de estar acá compartiendo con ustedes esta mañana. Qué bueno, Raciel. Cuéntale a nuestros usuarios, y de paso me cuentas a mí, ¿por qué viniste a Venezuela, ¿no? Bueno, me voy para Venezuela, está la misión Cultura. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la Revolución Bolivariana? Bueno, muchas cosas me llamaron la atención. Ante todo, estaba en Cuba cantando un coro profesional de Bayamo, la ciudad de Granma, en el oriente del país, bueno, y lo seleccionaron para que ejerciera la hermosa labor de enseñar música acá en Venezuela. Entonces nos hicieron el proceso de captación, quedamos y vinimos acá para enseñar a los niños a cantar, la formación coral, la formación instrumental, la metodología de enseñanza de música y colaborar con los cultores venezolanos. Claro, ¿y cómo colaboraban, no? ¿Cómo es ese trabajo? Porque uno oye, bueno, cultura, corazón adentro, ¿en qué se basa? ¿En darle clases de cuatro a los niños o es algo que va más allá? Ok, ante todo quiero saludar a la dirección y al intercambio que hay Cuba-Venezuela con la misión Cultura. Bueno, la idea fundamental de la misión es colaborar y aprender de los cultores venezolanos, ¿no? Un trabajo mutuo, de mucho intercambio profesional. Bueno, y entre los dos hacer un programa para fortalecer esa cultura musical en la comunidad. ¿Y por qué es importante fortalecer la cultura musical en la comunidad? Bueno, primeramente para no perder los valores, nuestra cultura latinoamericana en general. Claro. Eso es muy importante. Salvar en medio de esta globalización que hay de la información de música del extranjero, salvar nuestra propia música cultural. Ahorita en Cuba se está haciendo, promoviendo mucho el son cubano y bueno, aquí en Venezuela ya desde el comandante Chávez se viene fortaleciendo ese repertorio folclórico venezolano, que es muy difícil. ¿Y qué opinas tú de la música tradicional venezolana, la música llanera que le gustaba al comandante Chávez? Oye, esa también es mi preferida, el pasaje en tono menor, okay. Como Caballo Viejo. Ajá. Ese ritmo de tonada, de pasaje me encanta. Bueno, musicalmente es muy difícil. Muy difícil no solo el joropo, sino la gaita, los tambores. Nosotros los cubanos nos quedamos maravillados porque es tan diversa la cultura de Venezuela que uno pasa años para poder aprender. Y aún así sí, nos sigue faltando conocimientos para lograrla tocar. Muy difícil para los músicos, por lo menos para nosotros los cubanos. Pero ahí vamos, poco a poco empapándonos. ¿Y no existe algún género en Cuba parecido al joropo? Porque por lo menos se ha visto que, bueno, viene, está la influencia del flamenco, la influencia española, ¿no? De la inmigración andaluza, y está el jarabe mexicano, que es muy parecido al joropo. ¿En Cuba hay alguna manifestación parecida? Puede que exista en la música campesina. Hay instrumentos que se asemejan, pero nada como el cuatro y la bandola, eso no se ve allá. El laúd sí se ve, la mandolina no se ve en la música tradicional cubana. Pero bueno, es que la música venezolana casi es 3x4 y la de allá es 4x4, es decir, de compases es distinto. Ahora, puede que exista, claro, pero no he visto así esa semejanza. No, que va, porque es que aquí Venezuela es muy diversa, entonces entre más diversa sea la cultura, más diversa entonces está la música que está dentro de su cultura. Estamos conversando con Raciel Labrada, él viene de Cuba, él es un cantautor cubano que se encuentra desde hace ya 4 años. Sí, cuatro. Que se encuentra desde hace 4 años aquí en Venezuela, participó, colaboró con la Misión Cultura y bueno, se ha radicado en el país y está ejerciendo una interesante labor docente y también está desarrollando una carrera como músico, como compositor. Algo que bueno, este tema, Un Hijo Más, se lo dedicas al comandante Hugo Chávez. ¿Cómo era percibido y cómo sigue siendo percibido el comandante Hugo Chávez en Cuba? Bueno, como un gran líder latinoamericano, indiscutiblemente, sentimos mucho la pérdida física. Aún tenemos su cuerpo espiritual, su liderazgo. Eso siempre nos quedará para no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica. Porque, bueno, él siempre ayudaba al pobre, ayudaba a esa clase humilde que tanto lo necesitaba y lo necesita aún en estos tiempos. Lo vemos como un gran héroe, como uno de los grandes líderes de hoy en día. Y bueno, siempre lo recordamos como el gran hombre que fue. Y en lo personal, bueno, yo siento mucho aprecio. Yo tuve la oportunidad de verlo de cerca cuando estaba trabajando en la zona de La Vega. Arriba un saludo a las personas de La Vega que tanto me ayudaron en la zona de los bloques de la Escuela Simón Rodríguez, que está allí situada, en Los Mangos. Tuve la oportunidad de verlo de cerca cuando fue a entregar unos tanques de agua y eso en la comunidad que lo necesitaba, pues tuve la oportunidad de verlo de cerca como a 10 metros. Y fue algo bueno, impactante, porque no todos los días vemos a un presidente así de cerca y así de la manera así fácil de verlo. Bueno, le compusiste al comandante Chávez, Raciel Labrada, el tema Un Hijo Más, que fue el que escuchamos hace un rato. ¿Qué te llevó a componerle este tema al comandante Chávez? ¿Por qué? O sea, ¿qué te llevó? ¿Qué te motivó? Me motivó la tristeza de que se nos fuera, pues, físicamente. Y hace 3 años compuse este tema. Incluso lo compuse un día después de que se nos fue. Físicamente, y bueno, esa fue la nostalgia. Que no, un hijo más, ¿por qué un hijo más? Porque un hijo más, porque aquí, bueno, yo me vi reflejado como un hijo para él, pues, porque él ayudaba a los pueblos latinoamericanos. Entonces, vemos como, lo vi siempre como un padre, como un líder, a seguir con sus ideales de esa solidaridad que él buscó tanto y buscaba y logró en gran parte de Latinoamérica. Entonces, eso fue el título que me vino a la mente, lo analicé, lo estudié, bueno, y ahí está. Qué bueno. Bueno, Raciel, nos gustaría que compartieras con nosotros, además de Un Hijo Más, tiene otras composiciones. Vamos a cerrar el bloque, vamos a despedir con un tema que está bien bueno, que le compuso, ¿no?, para apoyar al presidente Maduro, que bueno, por eso sí, en un blog, porque ahora estamos con guitarra. Sí, ¿no? Sí. Así que vamos a tener buena música en vivo. Has desarrollado otros temas, no solamente desarrollas lo que es la parte, me comentabas que trabajas la trova, ¿no? Tu Exacto, estilo sí. Es precisamente el de la trova, y bueno, la trova no solamente toca el tema político, el tema social, también toca el tema amoroso, toca el tema de la amistad, ¿no? Son diversas las temáticas de la trova. Bueno, nos gustaría que compartieras con nosotros otra composición tuya, una composición que esté dentro de esa trova que desarrolla Raciel Labrada. Ah, perfecto. Bueno, les voy a cantar a todas las radioaudiencias y ustedes aquí conmigo una canción que se llama Solo y Rascado. Cará. Exacto, que se viene más acá a la tierra venezolana. Ok, pero sí, sí, por el título. Mío, okay. De la ciudad de Bayamo. Un saludo a mi pueblo. Ok. Entonces, para ustedes, Solo y Rascado. Vivo sufriendo en un laberinto, razón de amores, causas perdidas. Sigo contándome en las cantinas, esas copitas que se duplican en mi laberinto con mil salidas. Porque hoy me miras los ojos, porque no quieres que te acaricie. Dime qué te echo de malo, si yo te he sido un hombre sincero, un santito hombre sin pecado. No puede ser, si lo tenía todo pensado, me equivoqué, porque alguien tuvo que haber hablado. Antier me dejó María, ayer me vio con Julieta, y hoy me vino Juliana, con la misma cantaleta. Y antier me dejó María, Ayer me vio con Julieta y hoy me vino Juliana con la misma cantaleta. ¿Y qué pasó si yo no hice nada? ¿Qué sucedió? Que solo me quedé yo que buscaba cada detalle. Y me cuidaba de que no me viera nadie. Pero ya veo, no funcionó. Me resultó todo un gran tormento. Mi plan que creía que era perfecto. No puede ser, si lo tenía todo pensado. Me equivoqué porque alguien tuvo que haber hablado. Antier me dejó María. Ayer me vio con Julieta y hoy me vino Juliana con la misma cantaleta. Y antier me dejó María. Ayer me vio con Julieta y hoy me vino Juliana con la misma cantaleta. ¿Y qué pasó si yo no hice nada? ¿Qué sucedió? Que solo me quedé, solo sin las tres. Mira, me dejaste, tú me dejaste. Me dejaste solo y rascado, me dejaste, tú me dejaste. Me dejaste solo y rascado, ay María Minera si me quería. Me dejaste solo y rascado, con mi dulzura yo la conmovía. Me dejaste solo y rascado, pero en Julieta yo era su Romeo. Me dejaste solo y rascado, sin ella siento que me desespero. Me dejaste solo y rascado, Juliana cariño no seas tan mala. Me dejaste solo y rascado, que mi corazón aún te tiene ganas. Me dejaste solo y rascado, el final de esta historia está más que clara, mi pana. Oye, me quedé sin María, Julieta y Juliana. Antier me dejó María, ayer me vio con Julieta y hoy me vino Juliana con la misma cantaleta. Y antier me dejó María, ayer me vio con Julieta y hoy me vino Juliana con la misma cantaleta. Muy bien, está muy bueno. Solo y rascado, moraleja: el que asa muchos conejos, algunos se le quema. Así que bueno, aportarse bien, caballero. Bueno, muy bueno el tema, Raciel. Y bueno, de verdad que te deseamos todos los éxitos del mundo. También le escribiste, ¿no?, un tema de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Tú viviste una situación similar, ¿no?, cuando eras más joven. Bueno, serías casi un niño, ¿no? Viviste una situación similar a la que estamos viviendo ahora en Venezuela, que es la del periodo especial en Cuba, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos llegaban informaciones de Cuba que mira, que hay racionamiento eléctrico, que hay unas colas grandísimas para comprar comida, que no se consiguen toallas sanitarias, que no. Entonces, si uno viajaba a Cuba, te decía, no, mira, lleva toallas sanitarias, lleva jabón, porque la gente allí no lo consigue. Y bueno, y afortunadamente, el pueblo cubano, pienso que nos debemos reflejar en ustedes, el pueblo cubano resistió. Y ahora, pues bueno, también gracias a que la situación mundial cambió, que surgió un líder como el comandante Hugo Chávez, que le tendió la mano al gobierno del pueblo cubano, bueno, Cuba se ha recuperado, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar al pueblo venezolano en este momento que estamos viviendo tan complicado? Y bueno, también para que nos cuentes cómo ustedes sobrevivieron, cómo lograron salir de ese periodo especial. Bueno, sí, bueno, fue un momento difícil que atravesó nuestro país. Aún seguimos atravesando porque, bueno, de la crisis no se sale de un día para el otro. Pero bueno, el consejo que yo le doy acá al pueblo, a nuestros hermanos venezolanos, es que trabajemos en conjunto, que luchar todos en conjunto, cada quien aportando su granito de arena, cada padre llevando a su niño a la escuela, cada persona yendo a trabajar todos los días, hacer lo que debe de hacer, cada productor a producir, y mucha convivencia social, que es lo importante, mucha tolerancia, buscar ideas para la solución, un llamado a la paz, como lo está diciendo, para primero, bueno, crear ideas, necesitamos paz. Paz social, paz espiritual, y a partir de ahí, entonces, bueno, seguir trazando ideas, metas, para lograr salir de este momento difícil. Los momentos difíciles no duran para toda la vida, pero si trabajamos todos en conjunto, entonces tenemos esa fe en que, uh-huh, que en que pronto saldremos de esta situación. Uh-huh. Eso lo que hizo, lo que hicimos nosotros, cada quien aportar su granito de arena, y bueno, para que así pudiéramos salir y ir saliendo poco a poco de la crisis, pues. ¿Y qué te motivó, a escribirle un tema al presidente Nicolás Maduro? Bueno, me vino a la mente. Uh-huh. Improvisando, ensayando mis canciones, me vino esa canción a la mente, la lucha del venezolano por mejorar, por ayudar a los más humildes. Y por ahí me fueron saliendo las ideas, se me vinieron las frases y ahí está. Ahí está el tema al presidente obrero, pues. Que eso fue también, que él vino de la clase obrera, y entonces eso me motivó también más. A mí me gusta hacerle muchas canciones a personajes individuales, y bueno, hacia todas las cosas de la vida, pero me gusta siempre también hacerle, componer este tipo de canciones. Okay, bueno, estamos conversando con Raciel Labrada, él es un cantautor cubano radicado aquí en nuestro país desde hace 4 años, y bueno, vamos a escuchar el tema, Luis Yer. A ver, vamos a escuchar el tema dedicado al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se llama el tema? Vamos todos. Ok, vamos a echarle, pues. Vamos a darle. Hace un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Hoy se elevan ideas y pensamientos heroicos. Hoy va cambiando la historia y es el pueblo humilde que aporta. Gobierno de calle en los barrios, de la mano de la gente creando. Y las misiones sociales de hermanos países siguen avanzando. Hacia una patria segura, a toda vida sin frenos. Vamos a seguir el patrón de nuestro comandante supremo. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hacia un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Óyeme, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hacia un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Un hombre se levanta, mucha familia llena de esperanza. Le hicieron realidad de sus sueños ya. No tienen de cartón su techo, una juventud lleva la vanguardia, que te apoya, que se levanta y de rojito llena las calles. De corazón sigue fiel tu causa. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hace un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hace un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. La, la, la. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. Y gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. Aquellos que no creían que nacería una patria nueva, sigue creciendo, haciéndose fuerte, porque la hizo la clase obrera. Y gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro bella Venezuela, sincera y bolivariana, es la mujer de esta tierra, se convierten en vencedoras y en la milicia luchan sin treguas. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. Nos enseñan con entusiasmo, aprendemos con tanto amor. Los programas para estudiar hacen potencia la educación. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. En la unión está la fuerza, marchamos juntos sin descansar, convertido en un solo pueblo, la unión cívico-militar. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. Somos muchos que te apoyamos y votamos para que sigas. Presidente Maduro eres como lo quiso Hugo Chávez Frías. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Aquí el que manda es Maduro y su bella Venezuela. Y quien le duela, aquel que manda es Maduro y su bella Venezuela. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme, hacia un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme, hacia un ambiente seguro, Venezuela vamos todos con Maduro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno. De verdad que está muy bueno el tema. Sería excelente, ¿verdad?, llegarlo a grabar. Bueno, tienes planes de grabar, tienes unas pequeñas maquetas, ¿no? Pero la idea es desarrollar algo más. Exacto, exacto. Más allá, porque me imagino que más de un usuario o usuaria habrá quedado picado diciendo, bueno, ya va, yo quiero este tema, yo lo quiero poner. O sea, ahora que es tiempo de lucha, ¿no? Ahora que es tiempo de lucha, vamos a ponerlo, vamos a salir a la calle, vamos. Chávez, un hijo más, vamos todos con Maduro, porque hay que defender la revolución, señores, no nos podemos dar por vencidos. Esta gente se nos viene con todos y aquí estamos, rodilla en tierra y resteado, como diría nuestro buen amigo José Garcés, parafraseándolo. Y bueno, y aparte que esa expresión le gusta mucho a nuestro amigo Layo. Aquí estamos, que no nos busquen, que estamos de en trompiquiebre, la que ven aquí a buscarnos, pues, la derecha. Son las 11:35 minutos, ¿verdad? Muchísimos éxitos, Raciel. Muchas gracias. Aquí, bueno, todo nuestro apoyo. Vamos a estar pendientes de tus trabajos y esperamos tenerte de nuevo en varias oportunidades más aquí en La Ventana. Oye, gracias. Esta es tu casa. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, chévere, Luyer, vámonos a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en el Café con Letras, La Hollada, a partir de la 1:00 p.m, disfruta del hip hop con Mara Rap, Rubén el Profe y muchos más. Allí también podrás disfrutar de gastronomía, artesanía y exposiciones. Apoya la causa, la entrada es libre. Teatro Bolívar, Casco Central, a las 3:00 p.m, concierto de la banda Marcial Caracas. No te lo pierdas y disfruta del vals venezolano, boleros, paso doble, música llanera y de antaño. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo supo enseñarte el camino? himno del amor. Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Y en el beso que te di alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. 11:42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Oscar de León en versión Big Band, Frenesí. Caramba, ese tema, cómo lo cantamos en aquella campaña, una campaña del comandante Chávez. El tema era Frenesí. No me acuerdo si sería el de la reforma. No, fue el de la reforma. Sí, el de la. El de la enmienda, pero bueno, más que amor, frenesí. Recordando, pues, con muchísimo amor a nuestro comandante Hugo Chávez. Ya mañana se cumplirán 3 años de la siembra del comandante Chávez. Y bueno, y aquí en el estudio nos está visitando un usuario de la ventana, a quien queremos darle un abrazo. Y bueno, vamos a recordar al comandante Chávez. Se trata nada más y nada menos que Arun Malik. ¿Cómo estás, Arun? ¿Qué tal, Lenza? Buenos días. Pues aquí visitando a los amigos de Alba Ciudad. Y bueno, acabo de escuchar a un compatriota cubano. Muy buenas sus canciones. De verdad que sí. Qué bueno. Bueno, mira, Arun, ¿qué recuerdas? No, estamos aquí recordando al comandante Chávez. ¿Qué recuerdas? ¿Tú te acuerdas cuál fue la campaña que se utilizó, para la que se utilizó el tema Frenesí? Realmente no recuerdo. Sé que sonó mucho, pero no recuerdo cuál fue la campaña, de verdad. Me agarraste fuera de base. Ok. Bueno, pero ¿qué recuerdas del comandante Chávez? Aparte, bueno, has trabajado también en los medios públicos, tuviste la oportunidad de trabajar en la producción de Lalo Presidente. Sí, claro. Del comandante recuerdo un hombre muy correcto en el sentido de su trabajo. Un hombre que realzaba los valores del venezolano como tal. Y bueno, tuve la gran oportunidad de trabajar con el comandante en la producción de Aló Presidente y tengo muchas anécdotas. Una de las cuales fue que lo del lapicero rojo, faltaba un lapicero rojo y hasta que no apareciera ese lapicero rojo no empezaba el programa. Y ya estábamos encima, para que veas la capacidad del comandante de recordar todo y de hacer su trabajo justo y correcto. Pues. Claro, ¿y qué pasaba con ese lapicero rojo? ¿Por qué no podía salir al programa si no estaba el lapicero rojo? Bueno, porque él le gustaba siempre marcar sus cosas importantes con color rojo, de hecho, y no aparecía pues el lapicero. A la final tuvimos que comprar un lapicero. Salieron corriendo. Salimos corriendo, pero no, el comandante de verdad que tenía ese sentido de ayudar a las personas, de realzar nuestros valores venezolanos. Y pues fíjate que hasta cantaba y todo, pues. Y mira, ¿y cómo era él como ser humano? ¿Cómo los trataba ustedes como equipo de trabajo? Como un padre, de verdad. Yo lo veo a él como un padre. Y realmente, pues, sentimos todavía su tercer año de su partida. Sentimos la ida, pues, de su cuerpo físico. Pero todos los días vemos que está presente en la lucha del venezolano, está presente en las entregas de los apartamentos de la Misión Vivienda, está presente en nuestro presidente actual, Nicolás Maduro, y todo lo que está llevando a cabo a través de su gran legado. Bueno, Harun, tú vienes, Harun Malik viene de las luchas de izquierda de finales de los 80, principios de los 90, pues tanto él como yo somos de la generación de Yulimar Reyes, Belinda Álvarez, bueno, y estos estudiantes jusevistas que fuimos bastante maltratados por la Policía Metropolitana de Ledesma, ¿no? Ciertamente. Surge la Revolución Bolivariana y bueno, viene el comandante Chávez y eso representa una esperanza y la concreción de un sueño para todos y todas nosotros. ¿Qué le dirías tú, Aruna, a los muchachos más jóvenes que no conocieron esa época, que les han querido vender, el movimiento Manos Blancas como un movimiento subversivo, como lo pudo haber sido el de los 80, 90, en la Universidad Central de Venezuela, y que bueno, que es una juventud que lo ha tenido todo muy fácil, ¿no? Por la bonanza económica que hemos tenido con la Revolución Bolivariana y que ahora que estamos viviendo una crisis económica que es global, porque es a nivel planetario, que de paso está siendo estimulada y agravada por acciones de la derecha que buscan un golpe de Estado, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes? O sea, tú que fuiste un joven rebelde, ¿qué le dirías a estos jóvenes en el momento que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, yo le diría que tienen que tener en cuenta hoy en día que se las pusieron fácil a ellos. Porque vivimos en una bonanza petrolera y pues había de todo. Hoy estamos enfrentando una guerra económica fuerte donde estos mismos jóvenes no saben lo que es la represión, no saben lo que es pasar hambre, no saben lo que es enfrentarse a la situación económica de ese entonces, de los años 80. Y que bueno, nosotros como jóvenes para ese entonces llevamos mucha represión. De hecho, si tenías el cabello largo, te apresaban y te daban una tunda de palos. Yo siempre he tenido mi cabello largo y de hecho, mira, le corría a la recluta, le corría a la Policía Metropolitana de aquel entonces. Cuando estudiábamos en la UCB, eso eran unos enfrentamientos muy fuertes. Y pues le diría que piensen bien las cosas, que si en un supuesto negado se cae la revolución, nos caemos todos. Porque vienen con todo y el imperio no juega. ¿Y por qué crees tú que nos caemos todos? Porque hay gente que dice, no, en todo caso perseguirán a los chavistas, pero yo no me meto en política, yo no tengo nada que ver. Bueno, a las pruebas me remito. No he vivido en Siria, no he vivido en Irak, no he vivido en Libia. Pero una bomba no discrimina. Una bomba no ve si eres chavista, una bomba no ve si eres opositor. Y fíjense, véanse en ese espejo, en el espejo de Siria, Irak, como destruyeron a Libia. Palestina. Entonces, pues, véanse en ese espejo. ¿Y qué crees tú? O sea, ¿qué crees tú, Harun, que has aprendido de Chávez y que nos pueda ser útil en este momento tan difícil que está viviendo la patria? La lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro y la lealtad a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestra identidad de ser venezolano. El venezolano es una persona luchadora. Venimos de ese gran legado de Simón Bolívar, donde aprendimos de los errores y pues tenemos que no aprender de los errores en este momento, sino aprender de nuestra situación actual para llevar adelante lo que es este proceso. Qué buenas esas palabras. Vamos a compartir también en participación de nuestros usuarios a través de las redes sociales. Nos escribe Silvia Elena López. Silvia, un beso grandote. Hugo, a 3 años de tu inesperada partida, hermano, amigo e hijo, reconocemos tu sacrificio humanista para despertar, iluminar y visionar nuestra conciencia, dignidad y lealtad adormecidas. por nuestra familia venezolana, seguiremos comprometidos con un deber colectivo, porque estamos sembrados en el nuevo fin, donde germinará el eterno presente que compensará tu mundo de alma ardiente e impaciente. Sembremos el bien regado con amén, nos dice Silvia. También nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Ay, ay, ay, esto se congeló. Ah, no, aquí está. Aquí tenemos bastante. Bueno, Juan Guirola, que escribe un montón de tweets. A ver dónde fue que quedamos aquí. Ok, vayamos por aquí. Lo leí en Teoría de Redes. Decir yo era chavista con Chávez es de escuálidos. Algunos compatriotas caen por ese abismo. La revolución bolivariana socialista nació con Chávez y junto al presidente Maduro. Es nuestro deber continuar este proceso. La Asamblea Nacional Burguesa está apenas enseñando la punta de la montaña de los horrores que quieren implantar de nuevo en Venezuela. Alerta. Pueblo que cree en el legado de Chávez, somos los llamados a formar a aquellos que se dejaron engañar con la pesadilla capitalista. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿quién dijo que esto era fácil? Es ahora que debemos demostrar lo que somos con veracidad, que somos los hijos de Bolívar y Chávez. Aquí nadie se rinde con esta amenaza, es hora de estar más unidos que nunca con esta señal de los poderosos. También dice Belina Medici, recuerda, lo dijo Chávez, si me caigo, recoge mi morral y fusil y sigue. Nadie dijo que la revolución es fácil. Juan Guirola nos dice, con Chávez todo, sin el presidente Maduro nada. Leales a la memoria y consecuentes con el legado de Chávez, Bolívar, venceremos. Carlos Ratia, la línea bloque del sureste está colocando en sus bucetas este graffiti. Pasaje mínimo a partir del 5 de marzo del 2016, 40 bolívares. ¿Qué tal? ¿No te parece, Enza, una especie de provocación? Porque ese día se conmemoran los 3 años de la muerte del comandante. Bueno, y la derecha estaba circulando en las redes sociales que ellos querían hacer algo el 5 de marzo. Así que bueno, como dicen los llaneros, ojo de garza. Dice Mario de Jesús Pérez, Obama tiene un viaje para Argentina el 24 de este mes, seguro que se pronunciará contra Venezuela para iniciar el golpe. Bueno, entre afirmación y pregunta, ¿no? La de Mario de Jesús Pérez. Dice Marglelis Quintero, hola Enza, la situación creada por el imperio y los apátridas de aquí es delicada. Pueblo alerta, Venezuela es apetecible. Sí, bueno, no solamente el petróleo, sino ahora el coltán. De paso, la reserva de oro. De verdad que uno no sabe si son bendiciones o son pues una broma de pava, pana, porque es que de verdad, mientras nos siguen cayendo, este poco de cosas para los gringos no nos van a dejar en paz. ¡Qué fastidio! Bueno, tenemos aquí 3 nuevas notificaciones. Vamos a ver, ok. ¡Ay, Rafita! Un beso. Rafael Aular, besos, Enza. El comandante cantaba esa canción en la campaña presidencial del 2006, donde revolcó al filósofo del Zulia. Gracias, Rafa. Dice, a 3 años de tu siembra, digan lo que digan tus enemigos, estás cada vez más vivo. Comandante, Chávez vive, carajo. Y dice también Rafael Aular, la actitud del PRAN Ramos Ayub era de esperarse. Insisto en que esa asamblea adecoburguesa yede a disolución, escríbanlo. Ay, bueno, ay, esperemos, pero no sé. Yo ellos los veo fuertes, Rafael, si te soy sincera. Yo los veo como que fuertecinos. Son las 11:52 minutos. Bueno, Arun, gracias por acompañarnos, como también agradecemos a Raciel Labrada, quien estuvo con nosotros la media hora anterior, por acompañarnos en este ratico, viernes de relax en la ventana, para compartir con ustedes, con usuarios, para escuchar sus opiniones. Y vamos a recordar al comandante Chávez con alegría. Y como les decíamos al principio del programa, no seamos Chávez. Y cuando decimos seamos Chávez, no es que nos vamos a parar y vamos corriendo y a hablar como él y a rayar mapas, no. Seamos como Chávez en ese modo, ¿no? Esa capacidad infinita de amar que tenía el comandante, esa capacidad infinita de ver, como también lo tiene nuestro poeta el Borralito, ¿no? Borralito, esa infinita capacidad que tiene para ver la poesía, para ver la magia en las cosas más pequeñas, en las manos arrugadas de una viejita, en una puesta del sol, en el cajón del Arauca pureño, durmiendo con su nieto recostado en el pecho. Seamos como Chávez, que a pesar de las adversidades, nunca perdió el sentido del humor, nunca perdió la sonrisa y nunca perdió la fe en sus capacidades y sobre todo en las capacidades creadoras del pueblo. Recordemos lo que dijo, aquí lo que decía Aquiles Nazoa en su credo. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre, creo en los poderes creadores del pueblo y en fin, creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Ahí está, Chávez, que nos ama, que se consumió por nosotros y desde dónde está protege a la Revolución Bolivariana. Tengámoslo pendiente. Quién sé, bueno, algo de pensamiento mágico religioso no viene mal. En lo personal, tengo la convicción de que el comandante Chávez está allí. Bien, lo recordaba Diosdado Cabello, recordemos la Operación Jericó, recordemos el golpe de Estado que estaba planificado para el 12 de marzo del año pasado y que una lluvia bendita, una lluvia mística, impidió que se realizara ese bombardeo allá en la Victoria. Ahí está el comandante, te recordamos con alegría, con amor, y vamos a demostrarle a Venezuela y al mundo que somos dignos hijos de Bolívar, de Chávez. Somos un pueblo de libertadores. Y no olvidemos, cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Ya nos despedimos, les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en los controles. Luis Herloyo, ya está preparado para el fin de semana. Y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, Enza García, quien junto con Luis, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Y nos vamos con un tema que la agrupación española Escape le compuso al comandante Chávez. Y esta es la versión que ellos hicieron en vivo cuando vinieron aquí a apoyar al presidente Nicolás Maduro con unas palabras de aliento para Venezuela y donde reiteran y señalan: somos un ejemplo para el mundo, no matemos el sueño que Venezuela despertó en los pueblos del mundo. Así que pa'lante. Escape, el libertador, hasta el lunes. ¡Chau! Ahora sí nos vamos. Caracas. Sin antes deciros que efectivamente nos llamaron en plena gira y nos dijeron: hey, Escape, se van a hacer dos conciertos en homenaje al comandante Hugo Chávez. Y aquí estamos, Venezuela, con el pueblo venezolano. Insisto, toda la izquierda del mundo está pendiente de ustedes. Venezuela es el único foco de resistencia antiimperialista. Antineoliberal. Tenemos los ojos puestos en ustedes, por favor. Que continúe esta bonita revolución. Y dar las gracias al fallecido comandante haber iniciado esto que es muy grande, no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Gracias, comandante, por redistribuir la riqueza para los más necesitados, para estar con el pueblo llano, con los pobres. Gracias, comandante. Yo no puedo ir a votar el 14. ¡Voten ustedes por mí! No digo más. Que suene.